Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se eliminan lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Hoy Cristo, discutiendo con los fariseos, les dice a ellos y nos dice a todos, porque la palabra de Dios es para todos, no solamente para una época o para un grupo de personas, nos dice que no tenemos que juzgar a los demás en función de cuestiones exteriores totalmente secundarias, como por ejemplo el tipo de comida. Alguien no es bueno o malo por la comida que come. En todo caso, nos hacemos buenos o malos por el modo de comer. Por ejemplo, si comemos en exceso, incurrimos en un pecado llamado gula. Pero en ese comer, en esa manera de comer, ya procede, interviene la voluntad. Ahora, no es que haya una comida mejor que otra. No es la comida, como tampoco es la ropa, la vestimenta, como tampoco es el coche, el auto, o las cosas materiales, o la casa, o el lugar en donde vivo. No es eso lo que me hace bueno o malo. Tampoco es la escuela a la que asisto o asisten mis hijos lo que le da bondad o maldad a una persona. Es decir, no es lo exterior. Puse algunos ejemplos, pueden haber otros, pero no es lo exterior lo que me hace bueno o malo, buena persona o mala persona. Porque los fariseos juzgaban a los demás y se juzgaban a sí mismos en función de estas prácticas exteriores. Por ejemplo, el tipo de comida. Y Jesús les dice que no, que alguien es bueno o malo a partir de sus intenciones, de la rectitud o falta de rectitud de la propia voluntad. Uno es bueno o malo según el corazón. O sea, el interior. Cristo quiere que todos tengamos vida interior, vida espiritual. Y por eso nos dice: tienen que estar atentos a los movimientos del corazón. Tienen que estar atentos a los pensamientos interiores. Tienen que estar atentos, sobre todo, a la voluntad, cómo se mueve, si es recta, si no es recta, si hay buena intención, si hay mala intención, si hay una doble intención, Eso es lo fundamental, eso es lo determinante, eso es lo que nos hace buenos o malos. Y no tanto el exterior. Uno podría hacer una práctica exteriormente hablando buena, correcta, y sin embargo, esa obra no ser buena por una mala voluntad o por una mala intención. Por ejemplo, si yo hago una obra buena, no sé, ayudar a un pobre, dar limosna, pero lo hago eso para que me vean, lo hago para que los demás se enteren y me aplaudan, entonces eso que parecía ser una obra buena, exteriormente hablando, en el fondo no lo es, por esa mala intención. Cristo nos dice entonces, no se detengan en lo exterior. No es la comida, la bebida, la ropa, lo material, no es eso lo determinante. Nos puede pasar entonces también a nosotros esto de quedarnos en lo exterior, fanatizarnos con lo exterior. Los fariseos eran fanáticos de la comida, del tipo de comida. A tal punto que si algunas personas comían determinada comida, por ejemplo la carne de cerdo, eran vistos como malas personas. En la actualidad también podemos caer en este riesgo, en este pecado de juzgarnos y juzgar a los demás por lo exterior, por ejemplo, por la comida. Leía hace pocos días, no sé si ayer o antes de ayer, una noticia de un grupo de veganos fanáticos que han salido por la calle a pasear con la correa, no el perro, sino a pasear la lechuga. Y está ahí la foto en internet, ¿no? Hay un grupo que van ahí todos por la calle con la correa, pero en vez de pasear el perrito, pasean la lechuga. Una cosa bastante ridícula. Pero fíjense, ¿no? Es decir, cuando uno se detiene mucho en lo exterior, cuando uno se fanatiza con estas cuestiones exteriores, puede caer en situaciones ridículas, que invitan más a la risa que a la reflexión seria. Y entonces a uno de estos pertenecientes al grupo de los veganos, que sacó a pasear la lechuga, le preguntaron ahí los periodistas por qué lo hacían y cuál era el sentido. Y entonces uno de ellos dijo que pasear lechugas era mucho mejor que pasear perros. Es menos estresante. Es una cosa terapéutica pasear lechugas por la calle con la correa, porque, decía esta persona, la lechuga no ladra, la lechuga no se pelea con otras lechugas, la lechuga no hace la caca, digamos, las necesidades en la vía pública, no hay que andar limpiando con la palita. Y la lechuga además es una buena mascota y más económica porque no hay que comprarle comida. Bueno, y todo eso la persona entrevistada lo decía seriamente. Es decir, cuando nos quedamos en lo exterior, corremos el riesgo de hacer el ridículo. Cristo no mira tanto el exterior, sino el interior, nuestro corazón, nuestras intenciones. No digo con esto, con este ejemplo, que no comer carne sea un pecado. No digo con esto que el carnívoro sea mejor persona que el vegano. No. Uno no es mejor persona porque coma carne. Y el vegano no es peor persona porque no coma carne. De vuelta, el mismo concepto. La bondad o maldad no depende de la verdura o de la carne. No se define ahí la bondad o la santidad de una persona. Pero lo que sí digo es que quien quiera ser vegano, que lo sea, pero que no haga estos episodios, que no tiene sentido. Y que además en las palabras que hemos escuchado de la persona entrevistada, notamos, es decir, una visión distorsionada de la realidad. No se puede decir que la lechuga es mejor que el perro porque no ladra, o porque es más económica, o porque no se pelea con otras lechugas. Entonces, eso digo, ¿no? Que cuando uno se fanatiza, termina cayendo en actos que invitan más a la risa que a la reflexión seria y madura. A la luz del Evangelio de hoy, entonces, pidamos al Señor que nos ayude a no estar tan pendientes de lo exterior de las personas, sino del interior, primero del propio interior, del propio corazón, de la propia voluntad. Y en segundo lugar, también del interior del corazón del prójimo. Por esa razón tenemos que ser muy cautos a la hora de juzgar, muy cuidadosos a la hora de juzgar al prójimo, porque si lo más importante es el corazón, la mente, la voluntad de la persona, y eso es algo interno de la persona, algo que no se ve con facilidad, es algo más espiritual. En consecuencia, como es algo más interno, más espiritual, que no se ve tanto, yo debo ser mucho más cuidadoso a la hora de juzgar al prójimo. Porque yo no sé a ciencia cierta cuál es la intención de la persona, por qué hace lo que hace. A lo mejor alguien obra mal, alguien objetivamente hace un acto malo, pero quizás la persona lo hizo no por maldad, sino por ignorancia. Si nadie le explicó, si nadie le enseñó, si no ha sido bien educada, y la persona seguramente va a obrar mal, pero movida por la ignorancia. Con lo cual, yo debo también contemplar estas situaciones para ser más cuidadoso en mi juicio, o más misericordioso en mi juicio. Y no simplemente atenerme a lo que se ve al exterior. Que el Señor nos ayude a tener vida interior, a tener vida espiritual, a estar atentos a los movimientos del corazón, a los pensamientos, a la voluntad, a nuestra conciencia, en primer lugar. Y junto con esto también le pedimos al Señor nos ayude a ser cuidadosos a la hora de juzgar al prójimo, no juzgarlo tanto por la comida, ni por la cara que tiene, ni por la ropa que usa, ni por la casa en donde vive. Alguien no es bueno o malo por eso, sino por el corazón, por la intención, por la voluntad. Y repito, como eso no se ve con tanta claridad por ser algo interior, tratemos de ser muy cautos a la hora de juzgar las acciones y sobre todo las intenciones de los demás. Juzgar con cautela, con justicia. juzgar con misericordia. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.